¿Nos vamos a entrar acá? Sí. Ya. Lo que sí hay que tratar de que esto ande. Pensaba que puede ser en otro lugar. No se necesita moderador, entonces. No se necesita para la pregunta. Pero estaba yo en el moderador. Sí, no sé cuál era tu nombre. Ok. Momentito, porque todos piensan que tenemos que esperar en la otra aula, ok. Entonces voy a decir a todos. ¿Esta es la PU2? PU2 es la de allá. Sí, claro. Esa es la que te toca. ¿Por qué está aquí? Hicieron un cambio. Ok. Sin modelo. Ah, ese era el claro. Bien, muy buenas tardes. Sin arrojarme una representación que no tengo, pero sí a nombre de la Asociación Chilena de Filosofía, damos inicio a esta mesa de trabajo, ya en el último día del Congreso. La verdad es que estábamos bastante expectantes respecto al resultado de este Congreso. Para quienes estaban fundamentalmente en la primera línea de la organización, en mi caso estuve más bien en una segunda y tercera línea de organización, trabajando y esperando, cierto, que resultara tal como ha resultado hasta el momento. La idea de las mesas de trabajo es que cada expositor tiene 20 minutos para presentar su tema, en aras del tiempo y de manejar bien el tiempo asignado, y después 10 minutos más para resolver algunas cuestiones, algunas consultas de parte de los asistentes. Yo lo voy a poner aquí un letrerito cuando queden 5 minutos, y después cuando quede uno. Sin ser tan rígido, ¿cierto? Pero la idea es que podamos nosotros manejar el tiempo dentro de lo que está programado. Yo soy Fernando Fuica, profesor de filosofía, egresado de esta universidad, y vamos a presentar en primer lugar al profesor Gastón Espinosa, Alex Gastón Espinosa, de la Universidad de Tarapacá de Arica, que nos va a presentar el tema La neutralidad metafísica de Bacon, algunas consideraciones sobre el conocimiento. Profesor. Bueno, tal vez es lo más didáctico posible, porque yo veo que la mayor cantidad de público acá presente, ¿no es cierto? Y que me honra en realidad con mis estudiantes. Espero hacerlo, aun cuando los temas filosóficos normalmente son arduos, ¿no es cierto? Y complicado de entender. Pero veamos. Bacon hizo algunas consideraciones sobre el conocimiento, la neutralidad metafísica. En realidad, la neutralidad metafísica, el título este es un tanto. No es un título asertivo, sino que más bien medio irónico. Eso lo vamos a ver en el transcurso de este trabajo. Bacon y el pragmatismo. Bacon, a través de su sentencia Saber es poder, representa el gran desafío de las ciencias modernas, vale decir, el ideal griego fundado en la inteligibilidad, en el entender profunda y metafísica de los fenómenos, se cambia y se opta por una interpretación pragmática de las ciencias. El poder significa dominio, control. Estas ideas se acomodan bien con las tesis del pragmatismo, por ejemplo, de Charles Sanders Peirce. Este pensador propuso como criterio de significación de un concepto los efectos prácticos, la manipulación. La tesis pragmática de la significación se vería muy bien representada en el quehacer científico moderno. La tarea principal de las ciencias consiste en predecir. La predicción nos sirve para estar preparados para los eventos a futuro. Las ciencias nos sirven para mejorar los estados de las cosas. Bacon no quedaría estas determinaciones. Las cuestiones de las manipulaciones dependen de las estrategias, es cuestión de método. Sabemos bien que Bacon fue el gran fundador del método experimental, presente hasta hoy en día en la ciencia. Bacon y las probabilidades. Bajo la interpretación pragmática de la ciencia, vale decir, la validez de la ciencia se mide por la certeza de la predicción, El concepto de probabilidad subjetiva u objetiva de la ocurrencia de un evento no tiene ninguna posibilidad en el sistema filosófico baconiano. La probabilidad subjetiva de la ocurrencia de un evento está determinada por una autoridad. En algún momento el sujeto que mide debe tomar una decisión. Las decisiones deben considerar otras variables extrañas al suceso mismo para determinar el grado de certeza. También podemos afirmar que la probabilidad objetiva, probabilidad definida por el mismo sistema, o sea, la probabilidad objetiva, por ejemplo, que caiga un as en el lance de un dado, es un A6. Eso no depende de nadie, sino que el mismo sistema que la autodefina. Los cálculos probabilísticos no son aceptados en el sistema baconiano porque ellos están aliados con el error. El método baconiano se define como un método que nos aísla de la experiencia errónea. El abandono de la idea de interpretación probabilística de la ocurrencia de los fenómenos conduciría a Bacon a pensar de manera dogmática, vale decir, él estaría en la obligación de elegir entre la ideología a disposición en el momento, como el empirismo o el racionalismo. Pero Bacon se sentirá mucho más cómodo bajo la concepción pragmática del conocimiento. Es decir, que si en el desarrollo del pensamiento baconiano, ¿cierto?, acerca de la concepción del conocimiento probabilístico, él dice que las probabilidades, ¿no es cierto?, él no las considera, puesto que las probabilidades emiten el error, él siempre lo que está buscando es la certeza, la exactitud, ¿no es cierto? Tema muy presente en el desarrollo de la ciencia en la época. Pensemos en la época del Renacimiento, ¿no es cierto? Pensemos sobre todo en la física de Galileo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Bacon? Es o ser empirista o ser racionalista, que son como las modas ideológicas en la época, ¿ya? Pero según lo que nosotros hemos estado diciendo, Bacon se acomoda mucho más, ¿no es cierto?, a una especie de pragmatismo en el conocimiento, a pesar que siempre Bacon se le acerca al empirismo. Pero entre empirismo y pragmatismo tampoco no son dos ideologías excluyentes, ¿no es cierto? Yo creo que más bien tanto el empirismo como el pragmatismo son ideologías complementarias. Bacon define el método científico como un sistema dinámico cuyo proceso se realiza cuando pasamos de los efectos a las causas. Bacon propone construir los axiomas mayores a partir de los hechos particulares. Una vez establecidos los axiomas mayores, podemos construir sistemas deductivos que permitirán realizar predicciones exactas. Así, el método baconiano fundará el modelo explicativo hipotético nomológico deductivo, que es el que conocemos hoy en día. Él dice que debemos atenernos a la idea de buscar los axiomas verdaderos, los llamados esquemas o formas, que serían las nociones reales que producen el conocimiento, ¿cierto?, y no opiniones probabilísticas. Serían las intuiciones reales, demistificadas o depuradas, es decir, sometidas al análisis de las ídolas, limpiarlas de los prejuicios. Bacon, ¿cierto?, siempre intentó demistificar el conocimiento, ¿cierto?, que estaba establecido en esa época, sacarlo de las aristotelias, que decía, puesto que toda la interpretación del conocimiento que existía hasta ese momento era la teoría aristotélica, la interpretación aristotélica del mundo, pero Bacon pensaba que toda esa interpretación del mundo aristotélico, ¿no es cierto?, estaba llena de mitos y de interpretaciones, y que esas interpretaciones para él no eran las adecuadas, sino que las interpretaciones adecuadas son aquellas que provienen del conocimiento científico, específicamente del método experimental. Sin embargo, estas ideas nos sorprenden porque la exactitud, los esquemas son nociones que encontramos en los vocabularios metafísicos. Bacon busca alejarse de la Aristotelia, pero esto último más bien lo acerca. Si bien es cierto, lo que busca Bacon es alejarse de la Aristotelia, pero sin embargo nosotros encontramos que Bacon, dentro del mismo sistema filosófico que propone, él dice que el hombre, como es actualmente, busca esas leyes, las leyes científicas que en el fondo representan formas, es decir, representan, ¿no es cierto?, formas de hablar acerca del conocimiento universales e inalterables en el tiempo. Pero esas formas o esos esquemas a los cuales él habla también tienen una connotación y tienen una carga metafísica. Se trata de alejar, ¿no es cierto?, de la Aristotelia, en donde propone Aristóteles interpretaciones metafísicas acerca del sistema del mundo, pero sin embargo Bacon dice que a través de su sistema, a través de su método, es la búsqueda de estos esquemas. Y estos esquemas serían los estables, ¿cierto?, que serían, esos comprenderían los axiomas mayores a través de los cuales podamos interpretar el mundo. Por lo tanto, se intenta alejar de Aristóteles y de la metafísica, pero sin embargo, ¿no es cierto?, él cae en lo mismo. En el siglo XVII el concepto de probabilidad recién comienza a hacerse notar. En el esquema baconiano no hay mucho espacio para este concepto, no hay necesidad de un concepto matemático de probabilidad ni de un concepto cualitativo de él. La razón fundamental es que el modelo de ciencia es aún la geometría, la mecánica y la astronomía. Todas ellas son ciencias racionales y demandantes de exactitud aplicada al análisis de los fenómenos, dotados de una estructura bien definida. Para encontrarle un lugar al concepto de probabilidad en la ciencia, es necesario extender el concepto de ciencia de manera que se pueda aplicar al estudio de fenómenos aleatorios, es decir, a los fenómenos cuya solución puede ser solamente aproximativa. Hoy en día, por ejemplo, toda la mecánica cuántica, ustedes saben bien, se trabaja, ¿no es cierto?, con sistemas que son sistemas probabilísticos, ¿no? Es decir, hay una extensión del concepto de ciencia actualmente. Bajo este orden de cosas se podría pensar que Bacon trataría el concepto de probabilidad cuando este evoca al estudio de la inducción, sobre todo cuando piensa en la inducción por enumeración, es decir, que la simple enumeración de objetos a 1, a 2, a 3, que tiene la propiedad B, se concluirá que todos los A son B. Bacon se aleja de este tipo de inducción porque este tipo de inducción abrigaría el concepto de probabilidad. Es más, Bacon no veía un uso adecuado de este tipo de razonamiento, por encontrarlo muy elemental y poco seguro para aventurar una verdad exacta. Es decir, la probabilidad, ¿no es cierto?, fundada en la inducción por enumeración, ¿no es cierto?, es un tipo de probabilidad que obviamente él rechaza desde el principio, porque lo que él va a proponer es la llamada inducción vera o la inducción verdadera, que es la que proviene, ¿no es cierto?, del método experimental. Bacon y las matemáticas. Esta preocupación de Bacon por permanecer en el mundo de la empiria lo impidió reconocer el valor de las matemáticas. Su punto de partida no es el mismo que de los pitagóricos, creer que la belleza de la naturaleza se debe a la estructura matemática. Leonardo da Vinci, Kepler, Galileo, Newton se representan bien en las ideas metodológicas de Bacon, el llamado a la experiencia, el respeto por los fenómenos. Pero estos sabios también han adoptado el ideal pitagórico, creer que la naturaleza es conocible porque ella está matemáticamente estructurada y determinada, es decir, es medible. Como cuestión anecdotaria, ¿no es cierto? Bacon siempre persiguió hacer experimentos para poder dar opiniones acerca de cómo las cosas en la naturaleza se determinan. Y dicen que él murió de un resfrío muy fuerte, puesto que estaba probando, ¿no es cierto?, en la nieve de cómo se conservaban los alimentos. Y ahí tomó un resfrío muy fuerte y murió. Eso dice la anécdota. Vamos a ver si eso es verdad. Para los padres de la física moderna, el concepto de inducción cambia de significación. No se trata de obtener una conclusión a partir de la enumeración de los casos favorables a una idea. Tampoco se trata de obtener una teoría abstracta a partir de un listado de datos empíricos, se trata ahora de encontrar las relaciones matemáticas que permanecen inalterables en la serie de fenómenos determinados por la medida y cuyo objeto de estudio es el movimiento. Bueno, eso es la herencia, ¿no es cierto? Sabemos bien que es la herencia cartesiana, que gracias a eso se pudo construir, ¿no es cierto?, una concepción racionalista del mundo. La preocupación principal, ¿no es cierto?, entonces, que va a venir es la preocupación por el tema del movimiento. Las teorías matemáticas del movimiento, la mecánica, ha sido elaborada por Galileo gracias a estos presupuestos ontológicos y epistemológicos. Allí en donde la inducción de Bacon busca la forma y finalmente la forma simple, especies de átomos o de cualidades primarias, el análisis de Galileo o el método de resolución busca los procesos del movimiento, los más simples capaces de determinarse matemáticamente. Entonces, por un lado, aquí donde la inducción verdadera de Bacon, que proviene del método experimental, consiste en estudiar cómo los fenómenos se relacionan para formar una estructura empírica, por otro lado, la síntesis de Galileo o el método de composición se dedica a demostrar que los resultados de la teoría matemática son adecuados a la experiencia. Así, el concepto de experiencia cambia de significación si pasamos de Bacon a Galileo. Para Bacon, una experiencia científica es una cuestión precisa propuesta de la naturaleza para atrapar una ontología definida. Para Galileo implica una intervención en los fenómenos para someterlos a medición. Existe un predominio de las determinaciones epistemológicas. Estas concepciones del método científico de Galileo han sido utilizadas exitosamente más tarde, todos sabemos, por Newton. Bacon y los supuestos metafísicos. Para entender la reflexión sobre la consideración ontológica del experimentalismo de Bacon, podemos ver en su obra Novum Organum La referencia al concepto de esquematismo latente, esta noción corresponde, según él, a una forma de expresión lingüística que atribuimos a la naturaleza para describir los procesos internos de la materia. Según Bacon, la materia estaría compuesta por partículas con configuraciones específicas, esquematismo, teniendo también la cualidad de autoorganizarse, meta-esquematismo. Esta autoorganización de la materia significa que ella tiene la particularidad de recrear su configuración. Los esquematismi son elementos invisibles al ojo desnudo. Ellos son elementos esenciales de la materia. Los esquematismi permiten la identificación y la transformación de las cosas. En este sentido, la ontología baconiana se funda en los antecedentes metafísicos y esto confunde a un pensador que define a Bacon como un pensador estrictamente empirista. Es evidente que ha sido la definición empirista, fundada en el experimentalismo, lo que ha acaparado la atención de los pensadores. La metafísica de Bacon no ha sido tema de preocupación. Bacon, como espectador de la epistemología de la época, advierte que la experimentación es un instrumento de control respecto a la productividad de conocimiento, productividad que se pone en relación tanto con la facultad sensitiva como racional. Esto implica que la experimentación sirve de mecanismo de protección en contra de la influencia de las ídolas o las opiniones falsas anidadas en el conocimiento. Ahí Bacon está pensando claramente, ¿no es cierto?, en la interpretación del mundo al estilo aristotélico, ¿no es cierto?, más metafísico, y obviamente lo que pretende Bacon es alejar la ciencia de toda metafísica. Es por esta razón que Bacon afirma que los axiomas superiores necesitan del control empírico con la finalidad que aquello que se denomina anticipación no sobrepase la interpretación. La anticipación no sobrepase la interpretación. Es decir, que la actividad del entendimiento gobernada por el silogismo no vaya más allá de los hechos, por lo tanto la tarea principal deberá concentrarse sobre los axiomas medios. Esto se posibilita una vez que se haya estabilizado la conexión entre el mundo real y concreto con el mundo abstracto. La conexión de los dos mundos depende de la calidad de organización de los sistemas que se encuentran en la interacción observacional. Sabemos bien que en Bacon la calidad de la observación depende de la experimentación. Esto es lo que avalará el éxito del saber cuando éste se transforma en poder. El saber exitoso es una consecuencia de la herencia experimentalista. Se transforma en poder en la medida en que la ciencia esté apta para predecir los estados futuros o pasados del sistema. Bacon, como ya hemos afirmado, comparte la ideología pragmática de la ciencia. Su filosofía siempre se opuso a la filosofía de Aristóteles, se esforzará por determinar la conducta de las causas eficientes del sistema, causas que se pueden controlar de manera experimental. Las causas finales es impropia, el pragmatismo no participa de la idea finalista, de allí que la causa final esté fuera de los dominios de la ciencia. Ella corrompe, salvo en el caso de las ciencias humanas. Esta es una cita de Bacon. La afirmación anterior, sostenida por Bacon, nos lleva a pensar en la predicción por la ciencia física. Ella cumple con los mandatos del experimentalismo. No olvidemos que su filosofía concuerda con la física de Galileo. Sin embargo, percibimos de igual forma ciertos problemas que el mismo Bacon ha tratado en su obra, problemas que se originan cuando se busca una justificación de la relación entre las causas eficientes y sus generalizaciones. Estas ideas se estudian en el aforismo 19, en su obra Novum Organum, que trata el tema de la imposibilidad de pasar de los hechos a los axiomas generales. Bacon afirma que es preciso pasar de los hechos particulares a los axiomas generales de manera gradual. Esto se facilita con el juego dialéctico realizado por el método experimental. Es decir, cómo el hombre de ciencia, podemos decir actualmente, llega a establecer leyes cuando esas leyes, ¿no?, son construidas a partir de ciertas particularidades o de ciertas regularidades que se observan. Entonces, el tema acá que se le propone a Bacon y el problema que se le propone a Bacon es cómo pasar de esos hechos observacionales particulares y concretos pasar a transformarse en leyes de tipo generales o universales. Lo anterior pone manifiesto el anti-aristotelismo de Bacon, es decir, desconfía del conocimiento fundado en la pura intuición. Esto, Aristóteles decía que uno podía construir el conocimiento a partir de la intuición, si la intuición definía en términos aristotélicos como el conocimiento inmediato de las cosas, ¿ya? Y Bacon, como él no quiere ver metafísica dentro de su sistema, entonces él prefiere hablar que esta escalada, ¿no es cierto?, a partir de la relación que se establece entre los hechos particulares para pasar a establecer generalidades o leyes, ¿no es cierto?, de tipo universal, como se habla aquí en ciencia, ¿no es cierto?, es más bien una cuestión gradual, ¿no es cierto? Entonces, que afuera está este concepto de la llamada intuición, que los intuicionistas, bueno, obviamente están obligados a aceptarlo. Bacon y la metafísica aristotélica. El experimentalismo de Bacon acepta en principio el canon empirista de la repetitividad y de la observabilidad. Y como lo hemos afirmado, él se opone a la filosofía aristotélica. Aunque este último también acepta la repetitividad, la divergencia se radicaliza, dice, la consideración que tiene Aristóteles con la intuición, factor determinante en la elaboración de las premisas universales, elemento esencial de la filogística. Es decir, ¿dónde está la divergencia en realidad? Bueno, por un lado, Aristóteles acepta la repetitividad de los fenómenos en la naturaleza y que gracias a la repetitividad de los fenómenos en la naturaleza es posible establecer leyes. Bacon acepta lo mismo, ¿cierto? Pero la divergencia está en que Aristóteles, por un lado, él acepta la intuición, ¿cierto? Como la facultad de conocimiento que se tiene para poder captar esos universales. Y Bacon, obviamente, eso no lo acepta. Paso esto para que el tiempo no me trate. Sí, queda bien. Después hay acá una reflexión acerca del nominalismo. También nos puede decir, el nominalismo debemos considerarlo como una ideología filosófica también, como una concepción filosófica en donde todo aquello es real, ¿cierto? Y es real porque se puede nombrar. Es decir, el llamado ser en el lenguaje, por ejemplo, ¿cierto? Podríamos decir que todo aquello que piensa crecer se devuelve en el lenguaje, ¿cierto? Podemos decir que todos ellos son nominalistas. Es decir, todo aquello que existe, existe porque tiene un nombre. En el mundo de la ciencia, ¿no es cierto? Muchos dicen que las teorías científicas, ¿no es cierto?, no son más que constructos teóricos, son más que constructos lingüísticos, y como constructos lingüísticos, entonces tienen que ser constructos muy bien elaborados, por lo tanto los conceptos tienen que estar muy bien definidos. ¿Cierto? Cuando se piensa así, entonces está pensando en que la ciencia, ¿no es cierto?, no es más que un constructo teórico, no es más que un conjunto de nombres, ¿cierto?, no es más que un conjunto de definiciones. Entonces, la realidad, bueno, es algo que queda en segundo plano. Y ahí, bueno, se puede también hablar de una especie de relativismo también. Pero a lo mejor puede salir de la discusión. Así, por un lado, podemos interpretar empíricamente el concepto de ley en la medida en que la naturaleza guarda un grado de confirmación como medio probatorio de los eventos. Por otro lado, podemos afirmar que el concepto de ley puede interpretarse acudiendo a las ideas que sostiene el nominalismo. Vale decir, la universalización de las leyes naturales descansarían en vocablos que han prosperado al filo del tiempo. Bacon estaría dispuesto a aceptar que la diferencia entre el ser y el conocer descansa en las operativas cognitivas representadas en la inducción vera. Es decir, que para Bacon, ¿no es cierto?, el experimentalismo es posible, o el hombre que hace experimentos, ¿no?, los hace y son posibles, en la medida en que uno tenga muy claro los conceptos y las variables que va a usar, ¿no es cierto?, las definiciones de las variables. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar trazas también de nominalismo en este pensador, ¿no es cierto?, como es Bacon, que es el gran fundamentador del método experimental. Yo creo que eso es lo esencial. La conclusión es, uno, la determinación de ciencia en Bacon es aquella que se acomoda bien a la concepción pragmática. Dos, en oposición, ¿no es cierto?, al ideal de conocimiento que tienen los griegos, ¿no es cierto?, que es entender. Recuerden bien que para Bacon, ¿no es cierto?, para Bacon, la ciencia se define como aquello que permite predecir, es allí donde está el éxito, ¿no es cierto?, pero es una concepción pragmática de la ciencia, ¿ya? Entonces, es decir, es predecir, pero el entendimiento pasa a segundo plano. Hoy en día la ciencia predice, pero sin entender. Se puede discutir. El alejamiento del uso de las probabilidades acerca a Bacon a la metafísica. Claro, él dice que él no quiere ver probabilidades en la ciencia, sino que quiere buscar exactitudes, pero justamente para establecer exactitudes se necesitan, ¿no es cierto?, de propuestas metafísicas, como él mismo las propone, como son los esquemas, como son las formas, o como podríamos hablar hoy en día las leyes de carácter universal. Eso es metafísica. En Bacon existe una fuerte resistencia a toda interpretación metafísica, sin embargo vemos que se aceptan nociones metafísicas tales como esquema o consideraciones teleológicas, científicas, alcanzar la verdad absoluta. Esto es una teleología que existiría en el conocimiento. También otra forma también de concluir este tema, Bacon critica el racionalismo aristotélico presente en los sistemas deductivos, declarándolos como inoperantes respecto a la inventiva. O sea, en Bacon encontramos una resistencia al intuicionismo. Si uno se aleja del intuicionismo, en realidad no sé cuál podría ser la otra propuesta alternativa. Y quinto, Bacon critica el nominalismo o las ídolas del fórum, según las ídolas que se unen, ¿no es cierto? Es decir, el hombre ha creado palabras, ha creado una forma de representarse el mundo, pero esa forma de representarse el mundo obedece, ¿no es cierto?, al populismo, y que hay que tener cuidado cuando se construyen, ¿no es cierto? Entonces lo que debemos hacer es justamente preocuparnos de ese tema, pero por otro lado nos dice que el método experimental está fundado, ¿no es cierto?, en relaciones de variables, pero esas relaciones de variables no son más que relaciones de variables bien definidas, es decir, la cuestión ontológica, es decir, la cuestión de ese mundo real y concreto que vive bajo las coordenadas de tiempo y espacio, también pasa a segundo plano. Bien, agradecemos al profesor Espinosa de la Universidad de Tarapacá. Y damos paso a algunos minutos para alguna pregunta. Les pido que las preguntas sean bien específicas, solamente en aras del tiempo, no para inhibir la discusión. Queda abierta la palabra. Sí, profesor, gracias por su presentación. ¿Se podría decir entonces que la conclusión principal de su escrito es que no hay neutralidad metafísica en...? Claro, había dicho que eso lo puse como forma pintoresca, irónica. Y una pregunta más específica. Usted mencionó con respecto al nominalismo que todo aquello que existe se puede nombrar. Ahora no quiero interpretar eso como que por el solo hecho que yo lo nombre existe. No trata de decir eso, ¿cierto? Con los ejemplos de, no sé, los entes de ficción, o los universales, que eso es lo que van a estar haciendo el nominalismo. Sí, pero si, por ejemplo, en el caso de la, de, no sé, ponte tú en los tiempos de los atomistas, ¿no es cierto?, Leucipo, Demócrito, la filosofía antigua, los presocráticos, ¿no es cierto? Ellos decían que había partículas invisibles al ojo humano, que era la que constituía todo el mundo material de las cosas. Y esa, ¿no es cierto?, esa propuesta en ese tiempo, en esa época, es una propuesta nada más que nominativa. Hay algo que, y ese algo, ¿no es cierto?, tiene un nombre y ese algo existe. Pero ese algo que tiene un nombre y que existe simplemente es una propuesta, ¿no es cierto?, no probada, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir en ese caso, ¿no es cierto?, el nominalismo, todo lo que nombra, entonces existe dentro de este juego. Posiblemente existe. Claro, posiblemente. Claro, pero esa propuesta, ¿no es cierto?, es probada después, ¿no es cierto? Sabemos bien que esa propuesta, que en un momento dado todo lo que se nombra existe, tiene sentido en esta época, en ese momento. Pero después, claro, existe. Y existe realmente, existe aquello que es invisible a los humanos, son pequeñas particulitas, ¿no es cierto? Claro, no son indivisibles, sabemos hoy en día que son invisibles, pero existen porque están probadas científicamente y experimentalmente, etcétera, y eso no. Totalmente de acuerdo con su ejemplo, pero eso no pasa en todos los casos. El ejemplo paradigmático es Vulcano, que presenta que supuestamente alteraba la órbita de Mercurio, que se le atribuyó un nombre, pero después se comprobó científicamente también de que no había ningún planeta, sino que la órbita era alterada de otra forma. Entonces, eso no es, volviendo al mismo punto, no quiere decir que porque yo estipulo cierto nombre, como posiblemente designando cierto objeto, ese objeto tendrá que existir y eso. El caso de los átomos, claro que no sería que se comprobó. Hoy en día nosotros se habla de los quarks, pequeñas partículas más chiquititas, no es que existe, tienen un nombre, quark. Incluso los científicos tienen una teoría y hablan de los colores. ¿Cierto? Entonces, ¿pero qué diablo es? O hablamos de la luz, entonces la luz o es corpúsculo o es onda. ¿Cuál es la ontología de la luz? ¿Se dan cuenta? Sí, entonces, podemos decir, bueno, a nadie le interesa la ontología, lo que interesa es que la fórmula de Schrödinger, ¿no es cierto?, que se aplica, funcione y punto. Funciona. Pero, ¿se sabe qué diablo es? No tenemos idea. ¿Pero es crítico con respecto a eso? ¿Con el funcionalismo? Yo creo que en un momento es necesario. O sea, es necesario aventurar metafísica, es necesario, ¿cierto?, poner nombre a las cosas, pero también es necesario esperar que en algún momento se pruebe. Que no solamente quede allí, ¿no es cierto?, la imaginación gratuita, ¿no? O sea, eso es una metafísica, podríamos decir una metafísica científica, ¿no es cierto?, no una metafísica, imaginaria o... o incomprobada, como el inconsciente o el consciente freudiano, ¿cierto? Hablar de la libido y toda la teoría freudiana. Todo eso es una fantasía muy bien hecha, sí, bien explicativa, pero bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si el moderador podrá hacer una. Yo creo que la pregunta que hace acá el profesor nos lleva, ¿cierto?, a una problemática bastante compleja que nos daría para una charla por sí mismo, ¿cierto?, el tema del nominalismo y si el ser es o no simétrico con el lenguaje. Pero sí me gustaría, pensando sobre todo los alumnos que nos acompañan, si usted pudiese explicar cuál es la crítica de Bacon al silogismo categórico aristotélico y en qué medida usted señala que esta ausencia de probabilidad podría acercarlo a la metafísica en el caso de Bacon. Bueno, son ustedes estudiantes de qué curso, cuarto, medio, tercero. ¿Tienen filosofía o no? ¿Tienen lógica o no? No, no todavía. Claro, no sé, cuando uno toma nuevamente esos silogismos clásicos, ¿no es cierto?, cuando dice que todos los hombres son mortales. Entonces se habla de una premisa mayor, ¿ya? Y esa premisa mayor es una premisa que Aristóteles le llama universal afirmativa, ¿cierto? Todos los hombres son mortales. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos eso? ¿Y cómo sabemos que es una premisa mayor y cómo podemos constatar que es una premisa universal? Bueno, porque todos los hombres que yo he conocido hasta hoy en día han sido mortales y todos los que vendrán después, yo digo, van a ser también mortales. O sea, la experiencia me ha ayudado a mí a construir esa premisa mayor. Pero yo supongo que todos los hombres de aquí, para todo tiempo y espacio posible, ¿cierto?, van a morir. Supone que en el año 2544, ¿cierto?, existirá, ¿no es cierto?, algún pariente requete lejano mío y que ese compadre va a morir. Pero ese supuesto, ¿hasta qué punto es cierto, es verdadero? ¿O hasta qué punto, no es cierto, es cierto o es verdadero? Entonces uno dice, yo no tengo el ojo de Dios, ¿cierto?, para poderlo decir. Entonces ese es el gran problema, ¿no es cierto?, el gran problema de cómo fundar estas premisas universales. Aristóteles es fácil. Eso no se complica, dice el intuyo, es la intuición. Es una intuición, en este caso sería un tipo de intuición, física, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué se transforma una figura? Es que se transforma una figura en la cual yo le sume lado, más lado, más lado, más lado. ¿Cuál es la figura más simple? El polígono más simple. Un triángulo, ¿ya? ¿Y después viene? ¿Y después? ¿Y después? ¿En qué se transforma finalmente? En un círculo. Pero tú llegaste al infinito para decir círculo. Dicen que las mujeres son más intuitivas que el hombre. Es decir, el intelecto, ¿no es cierto?, dio un salto. Eso es intuir. Esa es la intuición. Si a un computador ustedes le ponen, ¿no es cierto?, y lo programan para que le ponga más lado, más lado, más lado, más lado, va a llegar un momento. Es que el computador va a estar en el año 2544 y le está poniendo más lado, más lado, más lado, porque el computador es estúpido. Se supone que todos somos inteligentes y podemos tratarnos, ¿cierto?, porque tenemos la capacidad de intuición. Ese es el intuir. ¿Ya? Y Aristóteles define la intuición, ¿no es cierto?, como conocimiento inmediato. O sea, no tiene inmediato, es inmediato, no hay deducción. Entonces, esas premisas mayores, ¿no es cierto?, que serían las premisas más importantes del silogismo, Aristóteles, ¿no es cierto?, dice que se establece por la vía esta de la intuición. Y esa premisa mayor, cuando están establecidas, entonces nosotros podemos hacer deducciones hacia abajo. Entonces podemos decir, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, punto. Y esto es cierto acá abajo, Sócrates como un hombre, que como un ser singular, ¿no es cierto?, está descolgada de una premisa mayor, que es universal, es decir, que es absolutamente verdadera. Pero ¿cómo la establecimos como absolutamente verdadera? Por la intuición. Y Aristóteles no tiene problema. Y eso se dijo bien, muy bien establecido hasta la época medieval. Hasta la época medieval, al medioevo le convenía mantener el silogismo como la única forma de conocimiento cierto y verdadero, puesto que la premisa mayor, ¿no es cierto?, es Dios, y de ahí para abajo se descuelga todo. Pero Bacon no va a decir no. ¿No? Nosotros no tenemos ninguna seguridad de cómo pasar de lo particular hacia lo universal, hacia lo general. La única forma es a través del método experimental, a través de esa inducción que él llama verdadera. Perdón, sí. Es que creo que esto es importante, pero eso no quiere decir que usted diga que la intuición esté infundada, por decirlo de algún modo, no es simplemente que sea una razón gratuita de que todos somos mortales o de que vida existe, ya que mencionó el caso de Dios. Ya no digo nada. Entonces, bueno, ¿hay una duda de cómo se acerca entonces a la metafísica si se descarta la intuición como forma de conocer? Ah, porque yo digo en el trabajo que las otras dos formas, ¿no es cierto?, es considerar la repetitividad de los fenómenos de la naturaleza. Es decir, los fenómenos van a seguir repitiendo de la misma manera. Eso es aceptar un determinismo natural. Y aceptar un determinismo natural, eso es metafísica. ¿Por qué? Porque yo no sé si acaso el sistema va a seguir funcionando igual y si acaso en el año 2544 yo voy a soltar este vaso y se va a caer. Si la fuerza de gravedad va a seguir existiendo. Yo no sé. Bien, profesor, muchas gracias. Pasamos a la segunda ponencia del profesor Rodrigo Alfonso González de la Universidad de Chile, que nos va a hablar sobre la duda cartesiana. Ciencia y filosofía de la sospecha. ¿Son las tres compatibles? Gracias. ¿Nos permitirá movernos un poquito? Ahí me voy a decir todo alto una vez. Bueno, la inspiración de mi trabajo es una suerte de defensa de la racionalidad, tan vapuleada por los filósofos de la sospecha y otros filósofos, otros colegas que no creen en ella. Para ello he elegido a un filósofo que no es justamente un filósofo analítico. Elegí a un filósofo psiquiatra. Jaspers fue psiquiatra antes de ser filósofo. Y él dice, hoy prefiero llamar a la filosofía de la razón, pues me parece urgente insistir en esa antiquísima esencia de la filosofía. Si se extravía la razón, se extravía la filosofía misma. Lo que les voy a presentar, ojalá que alcancen los 20 minutos, es el esquema, el argumento de por qué ciencia, filosofía y filosofía de sospecha son incompatibles. Después voy a pasar a explicar sobre Descartes y la duda como una forma de refutar el escepticismo y como una manera también de fundamentar la ciencia. Después voy a referirme a Jaspers y por qué la ciencia requiere de duda, razón y autocrítica. Después voy a brevemente pasar sobre tres filósofos de la sospecha, o llamados filósofos de la sospecha, que son Freud, Marx y Nietzsche. Presentaré dos razones para rechazar la filosofía de la sospecha y algunos ejemplos de cómo los filósofos de la sospecha se vuelven en contra de sí mismos. Cómo la sospecha se vuelve en contra de la propia sospecha. Entonces el esquema de mi argumento es el siguiente. Tenemos por una parte la duda cartesiana, que uno podría tomarla como sinónimo de razón. Por otra parte tenemos la ciencia o el conocimiento científico y la filosofía de la sospecha. La duda cartesiana, la razón, es fundamento de la ciencia, porque sin dicha duda, sin someter a crítica el conocimiento, no hay ciencia, sino más bien dogma. Por otra parte, la ciencia utiliza la duda cartesiana, la razón, para refutar y adquirir nuevo conocimiento. La filosofía de la sospecha rechaza la duda cartesiana y la razón, por lo tanto, la filosofía de la sospecha no es ciencia. Ahora, ¿quién es el filósofo más importante con respecto a la duda en el ámbito cognitivo? Descartes. Descartes recurre a la duda como una manera de refutar al escéptico, aquel que cree que no es posible sustentar el conocimiento y que el conocimiento siempre es provisorio. Descartes puede resumirse de la siguiente manera. Dice, nunca se acepte como verdadero algo de lo cual no tenemos evidencia de que es verdadero. Lo dice en el discurso del método. También dice, la razón nos lleva a discernir lo verdadero de lo falso, en la búsqueda de la verdad. Por eso Descartes llama a la razón la luz del entendimiento. Y esto lo lleva a Descartes a elaborar un criterio. Está claramente especificado en la primera meditación metafísica, que es igualar lo falso, todo aquello que resulta dudoso. Por lo tanto, Descartes va a dudar de todas las antiguas opiniones, como una manera de tratar de encontrar un punto arquimédico, un fundamento para la ciencia. Entonces Descartes busca la verdad, el conocimiento, y para fundamentarlo, busca al menos una verdad indubitable que sirva para establecer una base firme para la ciencia. El fundamento mediante el cual la duda y la razón se encaminan a la ciencia es, por una parte, igualar todo lo dudoso a lo falso, reparando en que si fuera engañado, aún debería ser algo. Esa es la forma como Descartes llega al código. Duda, y si duda, piensa. Pero si piensa, tiene que ser algo, porque no puede ser nada si duda. Pero finalmente se pregunta Descartes, ¿qué soy entonces? Dice, una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Que son todas formas del pensar, de cogitar. Por lo tanto, el conocimiento se alcanza dudando de las opiniones que pudieran ser falsas. Incluso Descartes es más radical, porque dice, no requiero dudar de las opiniones una por una, sino que me basta dudar del fundamento de dichas opiniones, por ejemplo, de los sentidos. Una vez que establece Descartes el fundamento, entonces ha encontrado una base firme para la ciencia. Uno puede sintetizarlo de la siguiente manera. La duda, que el ejercicio de la razón crítica, llega a un punto arquimédico, la base para la ciencia, y el conocimiento científico. Ahora, ¿qué pasa si no se aplica la duda, la crítica al conocimiento científico? Dicho conocimiento no pasaría el test del escepticismo. Ahora, la ciencia fundada en el cogito pasaría, según Descartes, dicho test. Y prueba de lo anterior es que Descartes no se queda en lo que los escépticos griegos denominan epoge, que es la suspensión del juicio, y se supera además la isostenia, que es la igual plausibilidad de todas las opiniones, lo cual llevaría, según los escépticos, a la ataraxia, que es la tranquilidad. Los escépticos griegos, a diferencia de los escépticos modernos y contemporáneos, veían en el escepticismo una forma de llegar a la felicidad. Ahora, ¿por qué la ciencia requeriría de duda, razón y autocrítica? Y aquí recurro a Carl Jaspers. Según Jaspers, la razón es el sentido de lo que la ciencia debe ser, porque se realiza la praxis de la ciencia. La praxis del conocimiento científico lleva justamente a la crítica y a la duda. ¿Qué es la razón? Según Jaspers, incita a la crítica, anhela ecuanimidad y supone la arbitrariedad, anhela huir y supone las sofocantes pasiones, busca la unidad real y única. La razón es una y la misma cosa con la comunicación y la libertad. Y en ese sentido, dirá Jaspers, es la esencia misma de la filosofía. La sin razón es la antifilosofía, según Jaspers. En virtud de lo anterior, la razón posibilita el entendimiento colectivo. Y por lo tanto, la razón es la continua inquisición y apropiación crítica. ¿Qué pasa entonces con la sin razón, con la irracionalidad de la anticiencia? Algo que, por ejemplo, sucede frecuentemente con filósofos contemporáneos como Heidegger, que es la anticiencia. Si la razón lleva a la ciencia a la búsqueda de la verdad, la sin razón lleva a la creencia dogmática, la cual se disfraza de razón. La sin razón busca anular la crítica, se opone a la ecuanimidad de la objetividad, se insufla de pasiones, busca la disolución de la unidad, lleva a la incomunicación y se opone a la libertad, entendiendo que la libertad es la razón. En virtud de lo anterior, la sin razón conduce al conflicto y la sospecha, a recelar del otro, todo lo cual quiebra el entendimiento e intencionalidad colectiva. Como voy a ver brevemente, nosotros, además de tener intencionalidad como un fenómeno biológico, tenemos intencionalidad colectiva. Somos capaces de tener un sentido colectividad donde, por ejemplo, nosotros estamos en un congreso de filosofía. Tenemos creencias, deseos, y esas creencias y deseos son transversales a diversos seres humanos. Por último, cabe destacar que la sin razón aleja la verdad y lleva al misterio, a la hechicería y a la irracionalidad. al mito incontrolado que no se constriñe por la autocrítica y la razón. Jaspers denomina a los filósofos de la sospecha los hechiceros, porque mucha gente cae bajo su hechizo. ¿Qué podría uno decir acerca de los filósofos de la sospecha como Freud, Marx y Nietzsche? En primer lugar, ¿por qué Jaspers rechaza el psicoanálisis? ¿Por qué sería un enemigo de la razón? Porque pretende ser una visión total del hombre y en ese sentido repudia la crítica como una manera de no aceptar los principios del sistema. Por otra parte, dice Jaspers también que confunde, es una creencia que confunde la comprensión de sentido con la explicación causal, por ejemplo, cuando se apela al inconsciente. Y en ese sentido reduce a objeto al hombre, porque el hombre sería nada más que inconsciente, que constantemente se transforma en yo y posteriormente en superyo. Ahora, la eficacia terapéutica también es cuestionable. Uno tiene gente como Woody Allen, que se psicoanalizó durante 20 años y se terminó casando con la hija de Mia Farrow. Ahora, Marx, Karl Marx, ¿por qué sería un enemigo de la razón según Jaspers? Porque pretende también ser un saber dialéctico total de la historia. Y en ese sentido repudia la contemplación filosófica, la crítica y la objetividad. Todo lo anterior, según Marx, lleva a una verdad ahistórica. Y la verdad ahistórica no existe según Marx. Es una invención ideológica. Como es una creencia, una fe, según Jaspers, procede con el fanatismo y la certeza disfrazándose de ciencia. Marx postula que su socialismo es científico, sin embargo, adscribe a la dialéctica, que es dudosamente parte del conocimiento científico. La dialéctica cree en la contradicción, en el que el devenir de la historia se manifiesta a través de contradicciones. Ahora, también una cosa que le adjudica Jaspers a Marx es que aniquila la ciencia en nombre de la ciencia, falta de confrontación con instancias contrarias, de hecho que hablen en contra de la propia tesis, que es fundamental no solamente en la ciencia, también en la filosofía, confrontar nuestras tesis con instancias contrarias. Y en ese sentido dice Jaspers que el pensamiento marxiano es apologético, porque repele la incredulidad y favorece el proselitismo. Nietzsche y sus martillazos, porque son enemigos de la razón. También repudia la razón contemplativa, la crítica y la objetividad, porque serían máscaras de los débiles para someter a los fuertes. Está claramente especificado en la genealogía de la moral. Su filosofía, según Jaspers, busca admiradores, no la crítica racional. También hay una falta de confrontación con instancias contrarias, por lo que toma el pensamiento propio como un pensamiento absoluto y definitivo. Y en ese sentido repele el escepticismo y favorece la sospecha por sobre la duda. Aquí me interesa presentarle a ustedes dos razones para rechazar la filosofía de la sospecha. Y una de ellas es que la sospecha quiebra la intencionalidad colectiva. John Searle, que es un filósofo norteamericano, escribió un famoso libro que se llama La construcción de la realidad social, un libro en contra del constructivismo, que pretende que la realidad es una mera construcción teórica. Y en este libro, John Searle dice que el ser humano, al igual que otros animales, tiene intencionalidad, pero además es capaz de tener intencionalidad colectiva, en el sentido de que participa en conducta colectiva, comparte estados intencionales, creencias, deseos y otros estados intencionales como anhelos, por ejemplo, etc. Y eso implicaría la intencionalidad colectiva, un nosotros hacemos algo, jugar fútbol, actuar en una obra de teatro, participar en un congreso, etc. Esa intencionalidad a su vez lleva a un sentido de colectividad, que es irreductible a la intencionalidad individual y por lo tanto constituye un hecho social. Ahora, la realidad social, según Searle, superviene sobre la realidad física, quiere decir que no son independientes, no hay dos mundos, tres mundos, cuatro mundos, hay un solo mundo, el mundo físico. Pero eso no obsta a que gracias al lenguaje y la intencionalidad colectiva seamos capaces de establecer hechos institucionales, creando la realidad social. Que todos tienen la forma de X cuenta como Y en un contexto C. Por ejemplo, un billete es un mero papel con tinta, pero para nosotros tiene un significado específico. Son solo 1.000 pesos porque estamos muchos días en construcción. Eso para que aprendan que con la filosofía no se gana mucho dinero. Entonces, los hechos institucionales dan lugar, esto es importante, razones para actuar y una deóntica, conjunto de deberes y derechos. Si yo, por ejemplo, le paso esto a un taxista en Concepción, Él sabe perfectamente que me tiene que dar 550 pesos de vuelta. ¿Ya? ¿Cuál sería el problema con la sospecha? La sospecha quiebra la intencionalidad colectiva, porque atribuye intenciones ocultas a un sujeto quien no participaría genuinamente de dicha intencionalidad. Y aquí presento algunos ejemplos. Y cómo dudar no es lo mismo que sospechar. Dudar se da en un ámbito cognitivo. Sospechar, en cambio, se da en un ámbito más bien social. Sospechar, en realidad, es más bien atribuir intenciones. Y sobre todo intenciones que muchas veces resultan dudosas e infundadas. Por ejemplo, esto lo puede uno testear con oraciones. Juan duda que el empresario pague el aguinaldo navideño versus Juan sospecha que el empresario no pagará el aguinaldo navideño. ¿Qué pasa? Que la primera oración puede ser verdadera incluso si el empresario es generoso pero quebró su empresa. En cambio, la segunda oración connota una intención malévola del empresario. No desea paginar el aguinaldo. Y en ese sentido, la intención oculta del empresario pondría en duda, nosotros celebramos la Navidad, y quebraría en ese sentido la intencionalidad colectiva. Ahora, una segunda razón para rechazar la filosofía de la sospecha es que nos lleva a la irracionalidad acrítica y al peligro del totalitarismo, cuestión que también ha sido destacada por filósofos como Popper, por razones distintas, sin embargo. Jasper destaca que pensadores como Fichte, Nietzsche y Marx tienden a tomar su pensamiento propio como absoluto, como único verdadero. Y eso lo hace repeler todo aquello que no lleve al convencimiento de sus ideas propias, de su sistema. Dice Jasper, buscan admiradores y súbditos, no amigos, buscan prosélitos. ¿Qué problema tiene tomar el pensamiento propio como único verdadero? Primero quiebra la comunicación, cae según Jasper en la hechicería filosófica en que se aniquila la razón, y cómo la razón y la comunicación son lo mismo que la libertad prepara para la servidumbre política. Dice Jaspers lo siguiente en su libro La razón y su enemigo en nuestro tiempo. Renunciando a la libertad y la razón, esta actitud adversa en la filosofía prepara a los hombres para la servidumbre política. Ahoga el conocimiento de la verdad en las inclinaciones por lo mítico. Adiestra para sustraerse en el ámbito incuestionable de la creencia irracional. Y cuando no se vive ya desde la libertad, pronto se ignora qué es la libertad. Porque uno se siente vacío, porque uno se ha perdido a sí mismo y a la verdad, uno quiere ser subyugado por el miedo. Renunciando a la razón, inadvertidamente se renuncia a ser libre. Uno está preparado para cualquier totalitarismo y sigue juntamente con el rebaño al carnero que guía hacia el desastre, el crimen y la muerte deshonrosa. Y eso lo dice a propósito de regímenes totalitarios como el fascismo, como el estalinismo y otros más. Ahora me interesa mostrarles también cómo los filósofos de la sospecha se vuelven en contra de ellos mismos. Un ejemplo pintoresco es Nietzsche, por ejemplo, y sus tarántulas, cuando habla en el Zaratustra, así habló Zaratustra. Se refiere de la siguiente manera a las tarántulas. Dice, mira, esta es la guarida de la tarántula. ¿Quieres verla ya misma? Aquí está su tela, tócala para que tiemble. Ahí vienes en hacerse rogar. Bienvenida, tarántula. En tu espalda la marca triangular característica. Yo sé también lo que hay en tu alma. En tu alma anida la venganza. Donde quiera que picas se forma una costa negra. Torbellinos de venganza levantan en el alma tu veneno. Así os hablo yo en parábola. A los que levantéis torbellinos en el alma, predicadores de la igualdad. Marx también dice cosas destacables acerca de la filosofía. Dice lo siguiente, por ejemplo. La pregunta sobre si puede atribuirse verdad objetiva al pensamiento humano no es una de naturaleza teórica, sino práctica. El hombre debe someter a prueba la verdad, la realidad y el poder, la unilateralidad de su pensamiento en la praxis, en la práctica. La discusión sobre la realidad y no realidad del pensamiento que se aísla de la práctica es una pregunta de naturaleza puramente escolástica, que lo dice con desdén y desprecio, por lo demás. La coincidencia de cambiar las circunstancias y la actividad humana como autocambiante puede concebirse y ser racionalmente comprendida solo como una práctica revolucionaria. Aquí explora más el Marx político, más que filósofo. Los filósofos han contemplado la realidad, remata, de distintas formas, ahora es momento de transformarla. Freud, a su vez, dice cosas interesantes acerca de la filosofía también. Dice que no es contraria a la ciencia, que se comporta ella misma como ciencia. Labora en parte con los mismos métodos, pero se aleja de ella en cuanto sustenta la ilusión de poder procurar una imagen completa y coherente del universo, porque lo cierto es que tal imagen queda forzosamente rota a cada nuevo progreso de nuestro saber. Metodológicamente, yerra en cuanto sobreestima el valor no zoológico de nuestras operaciones lógicas y reconoce otras fuentes distintas del saber como la intuición. Y eso lo dice a propósito de la importancia del inconsciente. Lo dice en nuevos aportes del psicoanálisis. En el porvenir de la ilusión dice lo siguiente: los filósofos fuerzan el significado de las palabras hasta que no conservan nada a su primitivo sentido, dar el nombre de Dios a una vaga fracción por ellos creada. Y eso me lleva al final de mi presentación. Al final, ¿qué opinas? No, profesor, continúe, para que los alumnos que tienen que retirar, ¿ya?, no se vayan sin estudiar. Bueno, puedo recomendar algunas cosas interesantes para la filosofía cartesiana. Una de ellas, de difusión, es El discurso del método, que es además un libro entretenido. Descartes parece que tiene algo en común con Bacon. También se murió de un resfrío. Lo invitó la reina de Suecia a hacer clases porque era muy frecuente eso del mecenaje en la filosofía, y en uno de estos viajes se enfermó el hombre y murió. También es interesante leer a Freud, que a pesar de ser o puede ser calificado como filósofo de la sospecha, también siempre uno tiene que conocer las posiciones contrarias, es importante en filosofía. Los Jaspers lo recomiendo ciertamente a todos los alumnos acá. La razón y su enemigo en nuestro tiempo, un libro entretenido, ameno, polémico. Las tesis sobre Feuerbach, Marx, y hay muchos libros de Nietzsche, La genealogía de la moral, así habló Zaratustra también. Este libro tal vez es un poco más técnico, pero les va a mostrar por qué la realidad es una sola, a pesar de los constructivistas que pretenden que todo es un constructo teórico, pretenden que el mundo no existe, sino que todo es estipulado mediante construcciones teóricas. Y bueno, esto es un texto más técnico, lo de Williams, Descartes y la metafísica de la duda. Williams es un gran filósofo acerca del escepticismo y muestra de una manera bastante interesante cómo Descartes lleva a una metafísica y a la ciencia a través del método de la duda hiperbólica. Eso. Bien, profesor, gracias. Sin duda que el profesor González, gracias por su trabajo. Hasta luego, gracias. Sí. Decía que sin duda que el profesor González nos ha provocado, ¿cierto?, con su esa es la idea. Exactamente, con su exposición. Siempre me acordaba de, yo no soy particularmente beatlesmaníaco, pero muchos decían que cuando uno tiene este 18, 25, como que John Lennon en el libro, y ya después de los 40 es como que más bien Paul McCartney. Muchas veces, no sé si se entiende la metáfora, ¿sí? Nietzsche, Freud, ¿cierto?, mismo Marx, siempre son pensadores atractivos por sí mismos. De otra forma, yo creo que tú tomaste esa línea provocadora, ¿cierto?, al hacer esta presentación, desde un parámetro como es el de Jaspers, que como muy bien señalaba, es de origen, su formación es psiquiatra y deriva después a la filosofía. Bien, queda abierta la palabra, nos queda todavía, estamos un poquito pasados, ¿cierto?, pero tenemos 7 minutos para las 12. Si hay algún comentario o alguna consulta. Objeciones también. Sí, profesor. Yo en realidad no, de Jasper me salió por la primera. ¿Cuál sería el concepto que él tiene entonces de razón? O sea, el concepto de razón que tiene es la razón que estaría pegado en el sentido crítico. Sí. Para. Es importante tomar en consideración que Jaspers es un psiquiatra, y para los psiquiatras la duda y el principio de realidad son fundamentales para poder realizar diagnósticos, por ejemplo. Ahora, Jaspers es un filósofo existencialista que, a diferencia de Heidegger, es diametralmente opuesto en cuanto a su defensa de la razón y de la ciencia. Para Jaspers, la razón lleva a la ciencia y la ciencia nos libera. Nos libera en el sentido de que nos permite ir más allá del mito y de lo que él llama también la hechicería. Lo dice irónicamente y provocativamente también con respecto a autores como los idealistas alemanes, Nietzsche y tanto otro. Pero para Jaspers, la razón sería básicamente tres cosas: crítica, comunicación y libertad. Y son las tres, de alguna manera, coinciden entre sí. Porque no puedo tener libertad si no tengo posibilidad de comunicar la verdad. Y tampoco puedo tener racionalidad, sería una racionalidad incompleta. Pues, gracias, Rodrigo, por esta intención. Mira, no sé si podemos volver a la... ¿Lo hiciste la distinción entre duda y sospecha? ¿Ya? Por favor. Espérate. Ahí. Ya. Mira, es un poco compleja la pregunta, voy a tratar de ordenarla. Lo primero, es como de pasos. Esta distinción depende de algún modo de la intencionalidad compartida que habías mencionado, ¿cierto? O sea, sí. La sospecha depende de que yo asuma de que otra persona tiene cierta intención que yo desconozco. Uh-huh. ¿Sí? Sí, eso es correcto. No es totalmente dependiente, pero lo que se da primeramente es la intencionalidad colectiva y un segundo paso es la sospecha. Ok. Y a mi pregunta central es la siguiente. La duda de la expresión es como hiperbólica, eso quiere decir que exagera, que creo que es, da por falso incluso lo que uno puede tener que todas las como verdadero, pero que se puede dudar. Eso no es un modo de asumir también algo falso, algo que puede ser tenido como verdadero a partir de la opinión, digamos, común, asumirlo como falso para precisamente los objetivos que tiene Descartes, que es encontrar lo indubitable, lo cierto, lo claro, lo distinto. Pero, ¿no te parece a ti que eso podría derivar en a lo mejor que sería otro modo de sospecha? Voy a responderte con una anécdota que me pasó hoy día en la mañana. Me he dado cuenta de que estas son de todo filósofo de la sospecha en concepción. Si uno toma un taxi y paga con un billete grande, creen que uno no quiere pagar el pasaje. Entonces, la pregunta que yo le hice al taxista es, ¿pero cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted la intención que tiene la otra persona? ¿Por qué no otorga el beneficio de la duda? Y eso es justamente lo que no hace la sospecha. La sospecha no otorga el beneficio de la duda, sino que enjuicia sobre la base de una intención que puede existir o puede no existir. Y ese es el problema. Ahora, con respecto a lo falso, alguien me hizo un alcance interesante también de si la intencionalidad colectiva era compatible con la tesis de los cerebros en cubeta. Y si no se hace la distinción entre dudar y sospechar, no son compatibles. Porque si uno iguala los dos términos, dudar y sospechar, entonces no sería compatible, todo esto podría ser una alucinación, tendría que yo pensar, sospechar de ustedes, sospechar de mí, que soy un impostor, a lo mejor que soy una especie de zombie filosófico que va a conferencias pero que no tiene ningún estado intencional real, ningún cual, etc. No sé si puedo hacer una acotación y bastante breve. En la primera presentación tú colocaste una igualdad entre duda y ciencia. Sí. Pero bueno, ¿no estás pensando que todo lo que yo puedo dudar puede ser objeto de ciencia? ¿O sí? No, claramente no. Ok, entonces hay una equivalencia restringida. Hay una equivalencia restringida en el sentido que tengo duda como racionalidad. Okay. Y racionalidad es ciencia. Y ciencia es racionalidad. Por tanto, si yo rechazo la razón, rechazo la ciencia. Bien, ¿algún otro comentario? Solamente yo quería comentar que el alcance que hiciste tú respecto de la convergencia que había con Popper, esta proyección del criterio de marcación, por ejemplo, en el ámbito de la sociedad abierta, yo creo que no la conocía ni hubiese una simpatía o una consistencia con Jaspers, por ejemplo, que hay bastante cercanía, y eso que vienen de y provienen digamos, de tradiciones muy diferentes. Muy diferentes, sí. Eso es interesante porque además Popper probablemente no leyó nunca Jaspers, pero Jaspers lo dijo antes que Popper. Entonces es interesante, es curioso cómo ciertas ideas filosóficas se dan en una misma época, coetáneamente. Bien, agradecemos a Alex, a Rodrigo, por estas sesiones muy interesantes, vistas esto desde la perspectiva de un profesor, lo cual creo yo, por lo menos me deja muy muy satisfecho. Muchas veces vamos a charlas que cuesta seguirla, por mucho que ayer fui con mi señora a la mesa redonda y el profesor de historia, me decía algo medio frustrado, que no logré entender todo, y dije, no, sí, obvio, pues, no siempre uno logra seguir todo, pero creo que fue una muy buena clase. Y creo que fue circunstancial que además tuvieran los alumnos acá, quizás fue la Moira la que... Bien, fue entretenido. Gracias a ti. Bueno, y continuar, invitarlo a los que quieran, ¿cierto? Ya debería estar comenzando el foro. Gracias. En la tarde quedan mesas todavía. Sí, le conté la por qué el chiste es como es. Sí, pues, ¿entretenido? Sí, usted, yo, bueno, yo,